Comenzamos, como decíamos, con nuestra primera entrevista de actualidad local conversar durante los próximos minutos con el responsable de participación ciudadana, con Antonio Martel, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a darle la bienvenida. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues desde Participación Ciudadana y en este caso en coordinación con la Diputación Provincial de Cádiz, se pone en marcha ese programa Escuela de Ciudadanía, una iniciativa que tiene como objetivo formar a las asociaciones de la provincia y en este caso de nuestra localidad en aspectos relacionados con la participación ciudadana, pero también sobre la propia gestión de las asociaciones, porque a veces, bueno, pues son los vecinos los que impulsan ante la necesidad la creación de un colectivo vecinal, pero después tienen que dar pasos agigantados a la hora de ponerse en día sobre cómo gestionarla, ¿no? Pues todos los procesos administrativos que hay que llevar a cabo al ser una asociación o cualquier tipo de procedimiento que tengan que realizar en las relaciones que se establece con las administraciones, que son fundamentales para cualquier colectivo. Para solucionar pues todas esas dudas, desde la Diputación de Cádiz se ha ideado ese programa Escuela de Ciudadanía, que desde hace ya varias ediciones pues oferta cursos a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones en general, a través de precisamente los ayuntamientos. Y tenemos, bueno, pues ese nuevo programa de acciones formativas que se van a emprender, a la que pueden acogerse en este año las asociaciones también de nuestra localidad, ¿verdad, Antonio? Sí, viene este programa que viene por parte de la Diputación de Cádiz, que pone al servicio de los ayuntamientos, y los ayuntamientos coordinan y organizan para las asociaciones de vecinos principalmente y colectivos en general, ¿no? Principalmente colectivos en general, pues viene a retomarse lo que en el año 2020, por desgracia, esta pandemia no pudo hacerse, ¿no? Claro. Que serían estos cursos. Desde la Delegación de Participación Ciudadana, en su momento, pues nos pusimos en contacto con la Diputación de Cádiz para poder organizar, ¿no?, acogernos a todo este programa. Tuvo una buena aceptación en su momento, creo que se solicitaron todos los cursos, no sé si falta alguno, se solicitaron y, bueno, estuvimos a expensas para poder organizarlo, pero vino toda la fatídica pandemia y, bueno, pues se quedó ahí en stand-by desde la Diputación de Cádiz, desde el área de Participación Ciudadana, pues bueno, se retoma otra vez lo que es todo lo que son los talleres. Y bueno, ponemos en énfasis eso, vamos a retomar desde la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, pues vamos a retomar todo lo que son los talleres y ya con las nuevas modalidades que anteriormente edición no existía, ¿no? La modalidad online. Por otra parte, pues bueno, también estamos hablando de que, bueno, como tú bien has indicado, son herramientas fundamentales para poder desarrollar cualquier tipo de tanto relaciones como las administraciones, como internas, como también, bueno, pequeñas herramientas para también hacer dinámicas de actividades y, bueno, lo que es la gestión integral de una sociedad. Sí, perdón, que no había perdido el contacto contigo, Antonio. Dos aspectos importantes, si te parece, ¿no?, para señalar. Por un lado, me decías anteriormente que la edición de la Escuela de Ciudadanía se ponía en marcha el año pasado, había una inscripción importante para participar, pero quedaba en suspenso a causa de la pandemia. Ahora se retoma. Esto significa que no hay que abrir periodo de inscripción, sino que se recaptan a todos aquellos que ya se inscribieron previamente o empezamos de cero. Me refiero al procedimiento, ¿no?, para poder participar. Si estábamos hablando sobre unas 100 personas las que se apuntaron en los diferentes talleres, y la medida que vamos a tomar es contactar con las personas ya interesadas en su momento para ver si siguen estando interesadas, ¿no?, en formular, porque, bueno, era en otro periodo de tiempo, el espacio, el tiempo, bueno, pues ya la gestión de cada uno de su espacio pues influye un poco en la participación, ¿no?, en este tipo de actividades. Por otra parte, pues bueno, abrir también ese plazo a todas las asociaciones, colectivos y personas interesadas. Esto está abierto a la ciudad en general, pero especialmente a los colectivos, pero bueno, es una cuestión más bien de organización. Y bueno, toda aquella persona que esté tanto interesada nuevamente o que quiera entrar nuevo, pues está bien, se va a abrir un plazo, se va a poner conocimiento a través de las asociaciones colectivas, como bien indicado, y bueno, lo que abrimos más bien un tiempo nuevo, un tiempo extra para poder retomar la actividad. Vale, eso por un lado. Y luego, por otro lado, me comentabas además también que será en una modalidad que antes no se impartía este tipo de formación, ¿no? Yo imagino que antes era presencial y ahora se va a optar por utilizar la vía telemática. Sí, hay varios talleres que se pueden tanto solicitar, tanto online como presencial, ¿no? Algunos tan solo online y otros presencial, ¿no? Vale. Dentro de lo que es el decálogo que viene de talleres, pues la modalidad online o presencial y solamente la de presencia, pues va en función también a la temática que se está tratando. Por ejemplo, en el taller que se ha puesto en valor, herramientas para hablar en público y debatir, la modalidad es tan solo presencial. Uh-huh. Sin embargo, en la fiscalización de las asociaciones y nuevas fórmulas de relación con la administración pública, solamente online. Hay varios talleres más que son presenciales y el resto son tanto online como presencial. Ya va en función a la demanda. Si demanda todo el mundo online o todo el mundo presencial, pues ya se gestiona de una forma u otra el espacio a habilitar para que se pueda dar ese curso. Claro. Bueno, si te parece, podemos comentar, ¿no? Distintos talleres, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 talleres los que se ofertan y podemos también darlos a conocer, ¿no? Las temáticas y las cuestiones que se van a abordar. Por ejemplo, me decías tú antes, ¿no? Herramientas para hablar en público y debatir es una de las propuestas de talleres que se llevaría a cabo de manera presencial. Pero también hay otras más que están más relacionadas quizás con toda esa cuestión que comentábamos antes, ¿no? Lo que son los procedimientos administrativos y el funcionamiento interno de las propias asociaciones. Sí. Son herramientas fundamentales, estamos hablando del curso de fiscalización de las asociaciones y nuevas fórmulas de relación con las administraciones públicas, ahí viene a tratarse un poco la parte fiscal, ¿no? La parte económica de las asociaciones, de cómo hacer una gestión eficaz para no tener problemas después, por decirlo de una manera burda, con las cuentas, ¿no? Y también cuando uno ha solicitado algún tipo de subvención para poder justificar o qué documentación pertinente necesita para poder presentar, dependiendo de la administración y los requisitos. O hay un curso muy importante para saber cómo canalizar todo ese tipo de documentación, dependiendo de la administración que haya solicitado la subvención o ayuda o el carácter que sea el dinero. Por otra parte, también hay una ley de protección de datos que ha sido modificada y para poder tomar datos, para poder hacer un registro tanto de personas, pues bueno, hay una forma de hacerlo y a través de este curso pues te enseña y te informan sobre esa ley y cómo adaptarse a esa ley. Esta es solamente modalidad presencial, la anterior era modalidad online. Después, por otra parte, te va a aprender a utilizar dinámicas de grupo en las asociaciones, pues bueno, es importante cuando estás en relaciones de grupo, pues saber cómo canalizar, gestionar el tiempo, el estrés, los posibles ladrones de tiempo, el tema de, bueno, cuando estamos en un debate, pues saber más o menos cómo canalizar una conversación o cómo dinamizar un grupo para poder, bueno, no haya problemas y sobre todo la convivencia en grupo dentro de una asociación. Esa es modalidad presencial. Una que es muy importante, que para mí es una de las más importantes, subvenciones paso a paso. Esa es la posibilidad tanto online como presencial. Antonio, yo creo que esa, perdón que te interrumpa, yo creo que esa este curso en particular, yo creo que vosotros lo habéis dado ya alguna que otra vez, ¿no? A modo de píldora formativa directamente con los colectivos, ¿no? Sí, esa, nos sentamos tanto la técnico de participación ciudadana, ellos nos sentamos las asociaciones principalmente asociaciones de vecinos, pero asociaciones en general. Sobre todo esto para que, bueno, hay unos modelos a presentar y que, bueno, para que no se le escape nada y no haya problemas para tanto para la presentación como para la justificación, pues un poco de manera pedagógica, pues intentar de eso, de que esas subvenciones, todos esos pasos a seguir, pues se gestionen eficazmente y que consigan el objetivo, ¿no?, de conseguir dicha ayuda a ese colectivo. Es muy importante. Por otra parte, también para la dinamización interna de las asociaciones, también, bueno, está lo que es el trabajo hacia los demás y también el trabajo interno, ¿no? El trabajo interno es muy importante para poder dinamizar una asociación y que, bueno, esas diferentes acciones que se hacen de ámbito interno, pues hay que saber cómo canalizarlas, cómo llevarlas, cómo vayan a, se consiga el objetivo, ¿no?, de ámbito interno, de que haya esa participación, que haya un colectivo, un grupo, ¿no?, detrás de una asociación, pues importante saber dinamizar. Como toda asociación es de ámbito voluntario, ¿no? Y sobre el tema del voluntariado es muy importante porque, bueno, hay que saber muy bien las facetas y qué puntos son los puntos fuertes del voluntario y, bueno, sobre todo tener muy claro que ser voluntario significa es dar sin recibir nada a cambio, ¿no? Exacto. Pues en este curso, en este microcurso, pues viene muy bien para ese tipo de dejar claro el concepto del voluntariado y hasta dónde llega el voluntariado, ¿no? Ese también se da la posibilidad tanto online como presencial. Liderazgo asociativo lo desconozco un poco, pero bueno, sí sé que va un poco de también diferenciar entre jefe y líder, ¿no? Es uno de los roles muy importantes, saber lo que es un jefe y saber lo que es un líder, y lo, sobre todo ese liderazgo basado sobre todo en el trabajo y el, en la confrontación de ideas y de poder canalizar todo aquello que pues, personalmente quiere uno aportar dentro de una asociación. También la posibilidad online y presencial. Y educar en la participación, que viene a hablar un poco sobre el tema ámbito general de la participación y de todo lo que son los conocimientos básicos para, bueno, para conocer lo que es el ámbito participativo, lo que es la participación ciudadana, en qué consiste, y todas aquellas preguntas frecuentes que nos hacemos sobre qué es la participación ciudadana y en qué consiste. Bueno, en definitiva, de unos cursos bastante interesantes para poder gestionar tanto el ámbito personal como también ámbito colectivo y lo que es una asociación o colectivo, gestionarlo. Y son conocimientos, son cursos muy cortitos, son de horas, no son muy largos. Algunos se prorrogan más por el tema, se prolongan más por el tema de, bueno, siempre salen dudas, siempre, bueno, se hacen de manera totalmente dinámica, muy ameno, ¿no? Son súper llevaderos estos cursos. Y bueno, dentro de estos pequeños microcursos, pues bueno, vienen a surgir dudas, ¿no? Dentro de lo que principalmente son gente que están dentro de asociaciones y vienen a salir esas dudas que ahí se resuelven. Y vienen a dar conocimiento a todas esas asociaciones para que, bueno, puedan llevar a cabo todo lo que es la gestión bastante dura, porque detrás de una asociación es una gestión bastante fuerte. Y bueno, en definitiva son herramientas que se ponen para fomentar la participación ciudadana, que ya nosotros, tanto el Ayuntamiento de Uri, que venimos trabajando desde la Delegación de Participación Ciudadana y este equipo de gobierno viene trabajando muy arduamente, pero bueno, viene aquí la parte de la gestión asociativa y la parte más formativa, ¿no? De esta manera se estaba estimulando de otra fórmula y ahora viene desde el Servicio de Diputación de Cádiz y nos pone estas herramientas que le agradezco profundamente a este equipo de gobierno, especialmente el que habla sobre este asunto, porque es muy importante todos estos cursos para que, bueno, todos los colectivos de nuestra localidad estén bien informados y formados para que, bueno, sobre todo algunos perduren en el tiempo y otros para ahondar más aún en su proyecto, ¿no? En definitiva, pues viene bien, muy bien ahora en este tiempo para intentar formar e informarse sobre diferentes herramientas. Dos cuestiones más antes de concluir, Antonio. Por un lado, me decías que primero se va a llamar a todas aquellas personas que se inscribieron el año pasado y que no se pudieron realizar finalmente los cursos a causa de la pandemia. Y luego también se abre un plazo para todos aquellos nuevos alumnos que quieran participar. Estos nuevos alumnos, ¿qué tienen que hacer? O incluso los que estaban ya inscritos, ¿qué tienen que hacer si quieren indicar que están interesados? Ponerse en contacto con ayuntamiento y, por otro lado, ¿cuándo se impartirían? ¿Hay fecha prevista para su desarrollo? Lo que es fecha prevista no es, porque va en función también del, bueno, si en el caso dado de que se cubran los diferentes cursos o no se cubran. Estamos hablando de que esto va en función a la demanda, una demanda mínima, ¿no? Curso con, sobre todo la formación online, no hay tanto como la presencial de aforo, pero sí que es verdad de que actualmente lo que se va a abrir es un plazo para que todos aquellos interesados en general, ¿no?, y especialmente recordarle a los que ya estaban inscritos de que se va a abrir, de que se, si están interesados o no, se retoma otra vez. Si quieren, se les anota, si no, pues bueno, se abre se sigue trabajando normalmente y esos nuevos inscritos pues también pues, se incorporan a ese listado de ya los ya interesados que hayan confirmado. Esto principalmente, pues bueno, ponerse en contacto a través de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, a través del teléfono 956-46-1290 o a través del correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es, también de manera presencial aquí en el Ayuntamiento de Ubrique, porque ya está retomada totalmente la presencialidad para casi todas las acciones. Bueno, y muy importante, sí. Todo aquello que estén interesados, que se pondrá a través de las diferentes redes, canalizado a través de todas las asociaciones y colectivos de nuestra localidad, también pueden acudir ahí a esas personas. Y bueno, y está lo que es la participación ciudadana, tanto lo que es la Oficina de Participación Ciudadana, Ayuntamiento Ubrique, y el que os habla, pues bueno, para cualquier cuestión o para cualquier cosa, pues estamos aquí a su disposición. Bueno, pues esa es la oferta formativa que llega a través de la Delegación de Participación Ciudadana y en concreto a través de ese programa Escuelas de Ciudadanía que llega impulsado por la Diputación Provincial de Cádiz. Aquellas personas que estén interesadas, pues ya saben, pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través de la Delegación de Participación Ciudadana para poder realizar en el futuro estas acciones formativas que son tan interesantes para aquellas personas que forman parte del tejido asociativo de nuestra localidad. Antonio, te vamos a dejar porque tienes que marchar a un pleno, ¿no? Así que... Sí. Tengo que cruzar la plaza. Exacto. Te vamos a dejar y te agradecemos el que nos hayas atendido aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Gracias por informarnos. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, son las 10:48. Enseguida, prácticamente unos instantes, vamos a irnos en directo hasta el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique para recoger esa sesión extraordinaria que va a tener lugar en la mañana de hoy, prevista a las 11 de la mañana. Pleno extraordinario en el que se lleva aprobación destinar esa cantidad del superávit del presupuesto de 2020. Son 238.642 euros. Para la adquisición del inmueble que actualmente alberga el Pub London. Enseguida.